DJ Walter, el DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional. Sean todos bienvenidos a un nuevo CD llamado Locas Noches, dedicado para toda la gente que acelera por las rutas argentinas, amigo. Y si no, preguntaré al misionero. Aquel, yo pute de Alena Iguazú, un día a la madrugada salí con Johnny Cree, Johnny en el Estral y Johnny en el Renault. Ellos papeaban con Dino, que habían toqueteado el 380, aquel, no sé qué. Salimos a fondo. Ahí bajamos un plan para allá, viste, el tope de la goma ahí. Yo bajé acelerando todo lo que él tenía y ellos largaron punto muerto para abajo, como 140, y yo le pasé acelerando para arriba. ¡Y fin! Fue acelerar aquella cosa. De ese ahí, de ahí, de Alén, parando una vez a Iguazú, yo puse 3:40. Pero también a la hora de frenar, suerte, porque te acordás que no tenía freno adelante el tractor y atrás medio pelo nomás, era solo el Maldonado que sujetaba. Un día veníamos a la madrugada, Mateo, con Tapita andaba en el tracker y Claudio Batista andaba en el amarillo. Y yo venía en el Renault, veníamos los tres. Ahí del Lire para acá se largó un crucero del norte y un sol de Paraguay a corrernos. Nos pasaron, no veníamos 100, nos pasaron por la balista que llevaba Chapita y se vio, ¡ah! ¡Correle eso! Y me fui a la puta. Le pasé a uno y el sol de Paraguay se empezó a ir, boludo, se empezó a ir y yo atrás, con harina. Le emparejé, 120 venía el crucero, el sol de Paraguay. Y me parejé y venía, vos escuchás así, cortado. Y él me hacía señas, se reía que no daba más, yo le dije que no. Y ahí le tiré la sobremarcha, la de la cabina y me fui con aquella cosa. ¡Qué hijo de perra! Y vos sabés que aquel camión, te cuento nomás, que anda ahí. ¿Será casetera? Ahí es cuando yo digo, locas noches. Ruta Nacional, número 22, kilómetro 1200, ciudad de Ayer. Patagonia Argentina. DJ Walter por acá, escuchando siempre ahí Optimus. Set de Locas Noches. Solamente para la gente que acelera. Dios nos da el talento. Nosotros hacemos el show, amigo. Esto es Walter, Estudio Truco. Cañando siempre ahí con la gente que acelera, camioneros argentinos.